Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web tienes, además de la escucha online, bueno, pues también los podcasts. Y juntitos en este jueves estamos a 3 de marzo del 2022, un jueves en el que se espera lluvia. Temperaturas que rondarán entre los 19 grados de máxima y los 7 de mínima. Y te cuento lo que tenemos en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con una mesa de opinión sobre la guerra de Ucrania, una invasión de Rusia que ha despertado el fantasma de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, de la Guerra Fría. Bueno, para ello contaremos con Juan Manuel Anguas, director de la Escuela de Artesanos de Helves, con Juan González de Escalada, director de la Escuela de Emergencias AMO, que además ayer envió un contingente humanitario para apoyar al pueblo ucraniano, y Antonio Álvarez, exdirector del CEIP Duques de Alba y del IES de Helves, que compartirán sus particulares visiones sobre este tema. En la entrevista de la semana, hoy nos visita Rafael Carmona Priego, es el delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, y que ha pasado, bueno, que el pasado lunes recogió una de las medallas de Andalucía entregadas por nuestro ayuntamiento con motivo del 28 de febrero. Y por último, en General de Igualdad, nuestra compañera Ana María Prieto, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Helves, nos traerá una selección de noticias relacionadas con la igualdad. Además de, vamos, lo que nos va a adelantar el programa de actividades organizadas por nuestro ayuntamiento para el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Ya tenemos a los invitados en nuestra mesa de opinión hoy sobre la guerra de Ucrania. Vamos a ultimar los detalles y arrancamos con esa mesa. Antes, escuchamos a Kiko y a Sara con una canción que se llama Hasta la Luna. Enseguida, arrancamos ya aquí en Helves en la Onda. A ser libres, a pisar con pie de calzos lo que el alma nunca dice, a trepar por lo imposible y aceptar que somos uno y que nos sorprenda el sol. Comámonos a besos en las calles de Madrid, plantando cara al universo. Que te quede claro que tú eres mi sitio favorito mientras canto tu canción. Siento cuando te tengo delante. Plantemos cara al miedo, arranquémonos la ropa para ver qué pasa luego. Si la vida es un instante, quiero quemarlo contigo y que no haya marcha atrás. Lo que siento cuando te tengo delante. Cuando te tengo delante, no hace falta nada más. solo te tengo delante. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Mira que solemos tocar temas locales en la mesa de opinión o temas que repercuten en nuestro municipio, pero sin duda está claro que una cosa como la que estamos viviendo últimamente, ¿no? Llevamos creo que son 9 o 10 días ya de invasión de Rusia a Ucrania, desde luego también está minando en la mente de los gelveños, gelveñas, igual que en el resto del mundo. Parecía mentira, ¿no?, que en estos tiempos en los que somos más avanzados que nunca volviéramos a repetir los errores del pasado y que un país como Rusia pues terminara decidiendo invadir a un país además que era hermano, con el que tenían relaciones diplomáticas, con el que incluso tenían negocios, pero bueno, parece ser que Rusia no aceptaba una serie de cosas que Ucrania estaba poniendo en marcha y por lo tanto ha decidido invadir el país. Es algo para lo que no tenemos palabras, creo que prácticamente la totalidad del planeta, ¿no? No sabemos cómo describirlo, pero para hablar, para intentar salir de todo esto, para intentar focalizar, entender, hablar e incluso opinar, pues hemos abierto esta mesa en la que tenemos varios invitados. Por un lado tenemos a Juan Manuel Anguas, que es el director de la Escuela de Artesanos de Gelves. Juan Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Israel. A priori, ¿qué te sale decir sobre la invasión de Ucrania? A priori que, en fin, que esto es una locura, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace solamente 15 días que esto iba a ocurrir? Nadie daba crédito ni nadie pensaba que al final pues sucediera lo que estamos viendo en televisión, que nos estremece, a mí por lo menos. Incluso esta mañana escuchando la radio pues me estaba emocionando, me estaba entrando ganas de llorar viendo cómo esas familias abandonaban y el pueblo polaco y el pueblo rumano los acogía de una manera tan agradable, porque guerras hay muchas, hay más de 30 guerras activas en el mundo, pero lo que ocurre con esta diferencia de las otras es que está ocurriendo a las puertas de nuestra casa, a las puertas de Europa. Y por fin, por primera vez, hemos visto cómo se han abierto esas fronteras y cómo el pueblo está respondiendo a una crisis humanitaria que, en fin, que no recordamos. O sea, en Europa no recuerda esto algo tan grande desde hace más de 75 años y en fin, algo positivo que sacar así a priori, pues destaco esto, ¿no? La solidaridad del pueblo polaco, del romano, la unión de Europa ante una crisis humanitaria, y dentro de todo lo oscuro siempre hay algo más claro, y esta claridad se ve en la humanidad del ser humano. Europa no quiere guerra, pero tampoco puede dejar ciertas cosas que ocurran, ¿no? Y más como... Hombre, como... Europa, yo un símil muy interesante en este sentido, porque comento mucho estos temas de la guerra con amigos, incluso en el propio centro educativo, con los alumnos. Europa, durante 50 años, hemos pensado que vivíamos en un mundo maravilloso de paz. Hago el símil con que hemos pensado que éramos vegetarianos y resulta que estábamos rodeados de carnívoros. En fin, y eso nos lo tenemos que hacer ver de aquí a un tiempo a medio plazo, de que si tenemos por un lado unas potencias emergentes en la zona Asia-Pacífico, como son China, India o incluso Rusia, y por otro lado tenemos otro, un peso militar como es el de los Estados Unidos, que hace de contrapeso a ese poder Asia-Pacífico, Europa tiene que tomar cartas en el asunto y ser un actor principal en la geopolítica mundial. Don Antonio Álvarez, ex director del CEIB Duques de Alba, del CEIB que lleva su propio nombre, el CEIB Antonio Álvarez. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias por venir. Buenos días, Israel. Pues nada, aquí estamos. Se despiertan viejos fantasmas, volvemos a caer en errores. Un auténtico disparate. Esto es un disparate, como ha dicho Juan Manuel. Pensábamos que esto en nuestro viejo continente no podía ocurrir después de lo que nos enseñó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a ver si somos capaces, si Europa, el mundo civilizado, el mundo occidental es capaz de que esto se detenga. Vamos a ver si somos capaces. Claro, pero no, esto es cuestión de dos partes, y hay una que desde luego está encerrada en roca, en que no se pare. También tenemos con nosotros a Juan González de Escalada, director de la Escuela de Emergencias del SAMU. Juan, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por venir, porque además ayer partió un contingente de la Escuela de Samu desde Helves hasta Rumanía, hasta un pueblecito de Rumanía que colinda la frontera con Ucrania. Son 8 personas, si no me equivoco, para ayudar, para seguir ahí apoyando y para hacer labores humanitarias. Cuéntanos. Bueno, pues como yo creo que ya todo el pueblo de Helves sabe, para nosotros la escuela no es solo una escuela donde se imparte FP y máster de emergencia, sino que es también un elemento totalmente neurálgico y logístico para todas las actividades de SAMU. Y efectivamente, ayer partían para Rumanía 8 integrantes de un equipo multidisciplinar en el que va un médico, 3 enfermeros, 2 técnicos en emergencias sanitarias y 2 expertos en atención a refugiados, con la idea de prestar apoyo en la frontera entre Rumanía y Ucrania, concretamente en la población de Tucha. Este equipo aterrizaba hace escasos minutos en Bucarest y ahora mismo están haciendo acopio logístico allí, porque como sabemos que, bueno, en nuestra experiencia es más fácil adquirir los materiales in situ, ¿no? En el penúltimo kilómetro, donde en la última ciudad bien abastecida, antes de dar el salto que transportar todos esos materiales. Gracias a las televisiones, a las emisoras de radio de ámbito nacional que tienen producción y tratan, ¿no?, estos temas día a día, hora a hora, vamos conociendo un poco cómo están viviendo los refugiados que han conseguido salir de su país y llegar a las fronteras de Moldavia, de Rumanía, de Polonia, etc., ¿no? Pero, ¿cuál es la labor exacta ahí, in situ? ¿Este contingente ha ido para ayudar de qué manera? Bueno, pues ha ido en particular para ponerse a disposición de las autoridades. El equipo tiene una capacidad multidisciplinar, son equipos que, bueno, pues que ya han estado en varias misiones y alumnos que se les suman que también tienen una formación en urgencia, emergencia, catástrofe y acción humanitaria. O sea que son gente ya predispuesta a una multidisciplinaridad, que es lo que se intenta predicar en nuestra escuela. Y bueno, pues la misión no la determina el equipo. El equipo pone a disposición de las autoridades locales una serie de capacidades que la autoridad local pues pone en servicio según las necesidades que tengan. Como digo, llevamos 2 expertos que llevan, bueno, pues más de 10 años en atención a refugiados, en particular a menores, que es lo que SAMU hace más en España, pero a la vez tenemos un médico que está todo el día montado en nuestras ambulancias, que es experto en extrahospitalaria, o sea que hay un rango amplio, ¿no? Y bueno, allí no creo que nos pongan a apoyar un servicio de ambulancia, a lo cual estamos dispuestos, por supuesto, y me imagino que, bueno, pues que asumiendo que allí lo que están cruzando la frontera son pues mujeres y niños y bueno, pues si acaso algún varón de ya mayor avanzada edad, pues imagino que lo que nos pedirán que apoyemos sea la atención a refugiados. Pero en todo momento nosotros lo que ponemos es capacidades a disposición de la autoridad local. El otro día hablaba, ¿no? Bueno, llegar a la diplomacia, que esto se pare, que Rusia retire sus tropas, etc. Pero no sé por qué no me da buena espina. Os explico. Creo que Rusia está demasiado encabezonada con esta historia, ¿no? Hasta llegar al punto de amenazar a otros países. Directamente amenazó a Dinamarca y a Suecia, pero también a cualquiera que prestara ayuda al pueblo ucraniano. La Unión Europea, entre ellos España, va a mandar armas ofensivas al pueblo ucraniano, se está haciendo ayuda humanitaria, se está apoyando, se están haciendo un montón de movimientos económicos para bloquear cuentas y así pues hacer unas represalias que no sean en modo guerra, ¿no? Con ataques concretos, pero sí bloqueando la economía, aislando un poco Rusia. ¿Creéis que este señor Putin va a recular en esta guerra o va a seguir encabezonado con invadir Ucrania, Juanma? Es complicado. En Putin, lógicamente, la situación en aquella zona ha sido complejísima a lo largo de la historia. Hay que tener en cuenta que aquello es prácticamente el cruce de caminos de norte, sur, este y oeste, tanto de Europa como de Asia, y Ucrania ha sido un país convulso a lo largo de la historia durante, bueno, ya le digo, todos los siglos, ¿no? Desde el siglo XIII, podemos decir, el siglo XII, en la que se tiene un poco más conocimiento de la situación, pues Ucrania ha sido una sociedad convulsa. Formó parte de la URSS, y a partir del año 91, cuando desaparece la URSS, pues se declara como república independiente, pero incluso dentro de la URSS funcionó como república con una cierta autonomía. Incluso fue, estando formando parte de la URSS, fue miembro de la Organización de las Naciones Unidas con estatus de miembro propio. Y la verdad es que es complejo, y es complejo por el país invasor. O sea, Ucrania interiormente ha sido un país muy desestabilizado, pero el problema es que la situación que vive no es un problema de una desestabilización interior, sino de la invasión de Rusia, que ve como una amenaza pues que Ucrania pues busque los sistemas políticos del mundo occidental, se incorpore a la Unión Europea, se puede incorporar a la OTAN. En este aspecto, la OTAN hasta ahora parece que está midiendo la situación para no desembocar en una auténtica guerra destructiva. Me parece que es lo que está buscando también Putin, ¿no? Porque está acusando directamente, está hablando de que Ucrania no se podría unir a la OTAN, ni tampoco Suecia, ni tampoco Dinamarca. ¿Quién es este señor para decir lo que sí, lo que no se puede hacer fuera de sus fronteras? Claro, no lo sabemos. O sea, la respuesta no es el primer incidente, porque bueno, ya se anexionó la península de Crimea en el año 2014. Además, en el año 2018 hubo un problema también de enfrentamiento entre Ucrania y Rusia con lo que se conoce como el incidente del estrecho de Chers. Y ha estado permanentemente, en lo que se llamó el Euromaidán, en el año 2013, cuando prácticamente Ucrania tenía cerrado un acuerdo de trato comercial preferente con la Unión Europea, Rusia consiguió que el entonces presidente de la República de Ucrania no firmara ese acuerdo, y a partir de ahí hubo unos movimientos políticos y sociales en el interior de Ucrania, pero siempre manteniéndose. Hay que tener en cuenta una cosa, que la población de Ucrania tiene un problema lingüístico, ¿no? Problema entre comillas, ¿no? Porque a medida que nos acercamos a los oblasts que están más orientales, la población que habla ruso es mayor, bastante mayor, incluso los planteamientos de vida y las ideologías se mueven más en la zona rusa, y si nos vamos a la zona occidental, lógicamente son más europeístas, más occidentalistas. Y lógicamente Rusia no ha visto nunca con buenos ojos ese acercamiento de Ucrania a los países occidentales. Ya. Podemos decir, Israel, que recuerdo cuando en la guerra de Irak se acusó a Estados Unidos de que había hecho una guerra preventiva. Pues lo que está haciendo Putin es una guerra preventiva, evidentemente, porque lo que pretende es que Ucrania en ningún momento se una a los países occidentales. Y además, el presidente de Ucrania, que se está convirtiendo en todo un héroe y un referente a nivel mundial, ha pedido directamente, abiertamente, a la Unión Europea anexionarse. Más de 500.000 refugiados. Llevamos por un millón. Dice, esta mañana por encima del millón, sí. Se llama subido, o sea, esto es que cambia los minutos. De todas maneras, una barbaridad de refugiados que están llegando a Europa. Europa además está agilizando el poder que estén en nuestro continente de manera regular, sin ningún tipo de problema. Pero de momento, de fronteras para adentro, ¿se prevé, se sabe, se puede intentar entrar en Ucrania, cascos azules, ayuda humanitaria para facilitar esto, Juan? Bueno, desde luego que sí, lo hemos visto también en el pasado, y sobre todo en países que están ya en la propia OTAN. De hecho, bueno, pues nuestro presidente y fundador estuvo muchos años en los cascos azules en Bosnia y Herzegovina. Pero bueno, también existen otros mecanismos dentro de, bueno, pues de la Organización Mundial de la Salud que si lo viese oportuno podría tener equipos capacitados para entrar en entornos hostiles e intentar también apoyar en esa situación. No es nuestro caso. Nosotros humildemente tenemos que admitir que, bueno, pues que estaremos en terreno seguros para nuestro personal, como decía. Tenemos muchos profesionales la gran mayoría de los profesionales de los integrantes del equipo son profesionales, pero siempre buscamos un huequito para, aunque sean ya enfermeros, bueno, pues siguen siendo alumnos de nuestra escuela, claro. Que les damos espacio. Entonces no nos podemos permitir llevarlos a un entorno tan hostil. Van a estar durante todo el mes de marzo, ¿no? Este contingente primero. ¿Se prevé un segundo contingente de refuerzo? Bueno, pues se desea, pero hay un nivel de incertidumbre tal que todavía es muy pronto para decir, ¿no? Nuestro equipo, como digo, acaba de llegar a Bucarest. Hace de camino, de hecho, a la radio estaba manteniendo una conversación con, bueno, pues el gestor de la emergencia en la ciudad de Tulcha. Todavía no se han conocido los equipos, todavía no han determinado cuál es nuestra misión y, hombre, para nosotros estaríamos encantados de mandar un contingente mayor, porque de hecho esto es lo que nosotros llamamos una comisión aposentadora que llega a un espacio con una capacidad mínima operativa, pero que es básicamente un primer equipo de establecimiento con mayor capacidad logística, incluso que después puede crecer a una capacidad de mayor asistencialidad. Sí, esta mañana escuchaba yo, porque había un hombre de Lugo, un gallego, que había cogido el coche con un amigo, que había cogido otro coche y se habían ido los dos a la frontera polaca, si no me equivoco, a recoger a gente para traérsela para España. Sin coordinación ni nada, ¿no? Pero el camino se han ido sumando a asociaciones, ONGs y demás, apoyándolo para una gesta que es heroica, pero yo creo que es un poco absurda. De hecho, esta mañana estaba hablando el pobre hombre que había llegado, pero claro que el idioma es una barrera tremenda, o sea, no se podía comunicar con nadie. Había conocido a gente que hablaba algo de español, con lo que había comentado su idea, que si le habían hecho un cartel donde ponía España, pero claro, las letras ucranianas son diferentes a las españolas. En fin, todo un caos, y que todavía, y ya llevaba pues un día y pico allí en la frontera, pues no había encontrado a nadie que se quisiera venir para España en esa ayuda humanitaria. Errores que se cometen, aunque la gesta es bastante bonita, pero en situaciones como esta, desde luego, todo tiene que ir mucho más coordinado, ¿no? Aunque se tarde más, pero la coordinación al final es la parte del éxito. Vamos a hacer una pequeña paradita. Ya sabéis que ahora entran las noticias. De hecho, vamos a hablar del contingente de Samu. Y justo después vamos a retomar esta mesa de opinión. Vamos a dar algunos datos más que Juan tiene ahí, ya prepara la tablet y con todos los datos. Y pensando qué es lo que realmente ha llevado a Putin, después de tantos años como presidente de Rusia, a quedarse. El otro día escuché la definición era como la unión de dictadura, supremacía, era como una unión de palabras, y sabía que era una palabra nueva. Una mentalidad imperialista. Que era lo que definía, ¿no?, a Putin en el poder, los oligarcas y todo este jaleo que parece ser que tienen mucho que ver en el tema de la guerra, ¿no? En fin, enseguida retomamos esta mesa de opinión, no os vayáis, que seguimos aquí en Helves en la Onda. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiohelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. A

Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues volvemos a nuestra mesa de opinión, hablando hoy sobre el pueblo ucraniano, sobre la invasión de Rusia, sobre este país, con nuestros invitados, con tertulios, Juan González Escalada, director de la Fundación de Samu de Gelves, Antonio Álvarez, ex director del CEIB y del Instituto de nuestro municipio, y Juanma Anguas, director de la Escuela de Artesanos. Hemos estado aquí hablando en interior, hemos visto hablando efusivamente sobre todo lo que está pasando y una de las cuestiones que más preocupan a la población, al orden mundial, es la capacidad armamentística que tiene Rusia, la capacidad de hacer una guerra nuclear, que esto sería devastador para todos. ¿Pero creéis de verdad que este señor sería capaz de pulsar el botoncito rojo, Juanma? Joder, pues lo he pensado muchas veces. De hecho, en los últimos días, desde que escuché a Lavrov decir que la única salida que le queda al bloqueo económico era el uso de las armas nucleares como método de defensa, lo he estado pensando. En una cabeza sana, en una persona normal, un ciudadano de este mundo, yo creo que nadie soportaría sobre su conciencia darle al botón que matara a millones y millones de personas. Pero por otro lado, viendo las actuaciones que antes has dicho, el pueblo de Rusia o Rusia contra Ucrania, creo que no, quería que matizar, que deberíamos hablar los dirigentes del gobierno ruso contra Ucrania, porque el pueblo ruso... Más de 5.000 detenidos, El pueblo ruso no tiene nada que ver con sus dirigentes o incluso con los oligarcas que han apoyado esta guerra. Pero ante una mentalidad con rasgos psicopáticos y narcisista de este señor que hablábamos antes, que más que un rey parece un dictador romano o un emperador romano, diciendo que él puede abandonar esto cuando quiera, yo no sé de qué es capaz el señor Putin a día de hoy, no lo sé, y eso me da miedo. Y yo creo que hay dos valores fundamentales que están gobernando ahora mismo a todas las sociedades occidentales, incluso me atrevo a decir que el mundo entero, porque yo creo que China está en la misma situación que el resto del mundo. Hay dos valores o dos sentimientos. Uno es el desconcierto, estamos todos desconcertados. No hay, pensábamos que cuando nos uniéramos por la economía, con una economía globalizada, donde buscábamos la prosperidad de los pueblos, o sea, eso se ha roto totalmente. Pensábamos que después de, durante la primera mitad del siglo XX, con más de 120 millones de muertos en dos guerras mundiales, habíamos aprendido de esto. Pensábamos además que uniéndonos ya no solo con la economía, sino en los sistemas bancarios, incluso en la movilidad de las personas, de los materiales, esto iba a ser muy difícil que ocurriera. Y bueno, ha ocurrido. Ha ocurrido. Decía que era una cosa era el desconcierto y la otra es la incertidumbre. Porque a día de hoy ni la propia Europa, que ha sido, a mi juicio, muy rápida a la hora de tomar decisiones, algo que no habíamos visto en toda la historia desde su creación, la incertidumbre pesa en todo. Porque estas decisiones no solamente afectan a los gobiernos, sino que afectan, al fin y al cabo, a los ciudadanos. Y algo que tenemos que tener claro todos los ciudadanos, y me encantaría que nuestro presidente del gobierno nos hablara así de claro, es que esto nos va a costar. Nos va a costar a todos. Mucho. Mucho, de momento lo estamos viendo, ¿no? Ya nada más que en el mes de febrero el IPC ha subido un 7,5% y eso lo vamos a notar en nuestros bolsillos. Y es consecuencia directa de esto. No, tenemos que recordar que el 70% del aceite de girasol que se consumía en este país provenía de Ucrania. O incluso los piensos para nuestros animales. Y Rusia era un gran importador de productos agroalimentarios de Andalucía. Y eso va a desaparecer. Y eso alguien nos lo tiene que decir. Y tenemos que ser consecuentes de que eso va a pasar. Entonces vivimos en un momento de incertidumbre y de desconcierto, pero también vivimos en un momento donde dos palabras que estaban en la cabeza de todos, porque todas las democracias liberales las han puesto encima de la mesa, vivimos en sociedades cada vez más individualistas y cada vez más competitivas, son dos palabras que estamos siempre escuchando, eres capaz de hacer lo que quieras y tienes que competir con el de al lado, parece que en esta última semana la hemos cambiado por la colaboración y la cooperación. Y yo creo que es fundamental. En este mundo o colaboramos o cooperamos o estamos condenados a la extinción. Alguien me dijo hace algún tiempo que la raza humana no se sentiría como una sola hasta que no ocurriera algún evento catastrófico que nos uniera de verdad. como sacar, sacando algo positivo, es que Europa ha respondido de una manera unánime, y eso me llena de satisfacción, porque es algo que llevamos reclamando, al menos los europeístas como yo, que creo en esa necesidad, ese contrapeso a otros poderes mundiales, de que Europa ya no solo tiene que estar unida por la economía, por la moneda, por todas las normas toda la soberanía que hemos cedido a la Unión Europea en materia agrícola, en materia pesquera, en fin, muchas cosas de las directivas europeas que regulan nuestra vida al día a día, sino que también Europa tiene que ser firme y ser capaz de luchar contra el cáncer del siglo XXI, que vuelven a ser los nuevos nacionalismos populistas, como decía Alfonso Guerra, que en fin, que era el gran problema del mundo, los nacionalismos. Y que Europa sea capaz de tener una política de defensa común, que sea capaz de tener una política de seguridad común y, en fin, que haga frente a estos desafíos y a estos problemas que parece que es lo que viene. Ayer se echaban en el Congreso y utilizaban a Putin como arma arrojadiza los extremos de la Cámara, ¿no? Estamos hablando de que Vox acusó a Podemos de que Putin era de los suyos, y poco más que Podemos acusó a Vox de que Putin era más de los suyos, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando, no quiero calificar a ningún partido político español, no quiero meterme en ningún berenjenal, pero sí es cierto que beben del populismo. No es algo que diga yo, incluso ellos mismos y todos los analistas políticos de este país coinciden en que tanto los partidos que están, o el partido que está en la extrema izquierda y el partido que está en la extrema derecha, son partidos populistas, y Putin, pues todos sabemos que es un populista, y más aún, ¿no?, nacional populista, y a mi juicio es el gran problema que tiene este mundo a día de hoy, los nacionalpopulismos. Lo digo porque todos tenemos en la psique la Rusia como comunista o izquierdas, ¿no? Que es un contrapeso a lo que yo defiendo. Defiendo que estamos en un cambio de era, no estamos en un tiempo de cambio, sino un cambio de tiempo. Como decía Marx, que cuando cambian los modos de producción, cambian los sistemas económicos, políticos y sociales. Pasó con el cambio de sociedades agrarias, las sociedades industriales, donde nacen los partidos políticos, nacen los sindicatos, nacen los derechos humanos. Todo eso pasa en el siglo, a finales del 18, 19, 20, y estamos ante un cambio de esa envergadura. Estamos en un cambio de tiempo donde hemos pasado de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial, o sociedad del conocimiento, o cuarta revolución industrial, o sociedad de la información, como le queramos llamar. Pero es cierto que los modos de producción están cambiando. Y esa globalización a la que estamos inmersos en ella, también decía Zaña que nosotros iremos haciendo cosas y después vendrán otros a ponerle el nombre, pero los que no nos damos cuenta de lo que estamos pasando somos nosotros mismos, pero estamos inmersos dentro de esos cambios. Os pongo un ejemplo: los medios de comunicación hace 10 años eran unidireccionales, se emitía un mensaje y nosotros recepcionábamos ese mensaje. A día de hoy todos somos emisores y receptores a la misma vez. Incluso cualquier ciudadano puede tener mayor repercusión en los medios o conseguir más cosas que el político más influyente de nuestro país. Totalmente de acuerdo. Te pongo un ejemplo: Ada Colau ha llegado a ser alcaldesa porque lideró los stop desahucios, ¿sabes? O incluso todo está cambiando. Y todo está cambiando al contrapeso de la globalización, pues nace el identitario. Pero os pregunto a los tres. Y ahí tenemos la guerra. ¿Qué mundo se nos viene por delante? ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos a partir de ahora? Como ha comentado Juan Manuel, la situación es multifactorial. Y buscarle soluciones simplistas a problemas que son multifactoriales prácticamente es imposible, ¿no? Pero sí es verdad, también abundando en lo que ha dicho Juan Manuel, que Putin es un personaje singularísimo, imperialista, pero que está muy solo. La ONU se ha reunido en una asamblea extraordinaria hace dos días. Se ha reunido desde su fundación en asamblea extraordinaria solamente 11 veces. La última fue en el año 82, con la última asamblea extraordinaria, la anterior a esta asamblea extraordinaria de la ONU, fue en el año 82 con motivo de la ocupación de los altos del Golán por Israel. Y de los actuales 193 miembros que tiene la ONU, 141 votaron en contra de la invasión de Ucrania por Rusia. Hubo 35 abstenciones y solo 5 países votaron a favor de esa invasión. Lógicamente, ni que decir tiene, ¿quiénes eran esos 5 países? Pues Rusia, Bielorrusia, Siria, Eritrea y el otro, Corea del Norte. sea que lo mejor de cada casa. Claro. Estamos hablando de socios como Cuba, Venezuela o China. Bueno, se abstuvieron, efectivamente. Se abstuvieron 12, entre ellos precisamente uno de los que se abstuvo fue Venezuela. Bueno, a mí lo que me dio miedo cuando vi esa votación fue la abstención de India y de China. Recordando que entre esos dos países pues prácticamente están en torno a más del 25% de la población mundial. Y eso me dio un poco de miedo. Creo que tenemos que... Fíjate que China ha virado en sus planteamientos. En su mensaje, sí. Lo veo negativo, yo lo veo positivo por una sencilla razón. Está claro que quieren un poco ponerse de perfil. Es evidente que tienen bastantes relaciones con Rusia. Tienen en cuenta que China y Rusia comparten 5.000 kilómetros de frontera. Claro. Para que nos hagamos ni idea. ¿Sabéis cuántos son 5.000 kilómetros de frontera? Por la misma distancia que hay de Sevilla a Moscú. Curioso, ¿eh? La misma. La frontera que tiene China con Rusia es la distancia de Sevilla a Moscú. Es normal, tienen que convivir. Claro, por eso digo. Y además, como los dos son bastante grandes, se tienen un cierto respeto y es mejor con ese en esa situación llevarte bien con el vecino. Sí, y sobre todo porque China, dentro de su estrategia económica, no sé si lo sabéis, pero China está prácticamente comprando el mundo entero. Sí. Está comprando el mundo entero. Por eso no le interesa votar a favor de la. Ni en contra, porque tiene intereses para un lado y para el otro. Y su clave, por ejemplo, el tren este que ha montado para llegar a Europa pasa prácticamente por toda Rusia, entonces le interesa mucho llevarse bien con Rusia porque eso afecta a su economía local. Pero creo que, Juan, ibas a comentar tú algo también, ¿no? No, a mí simplemente comentar que efectivamente me ha sorprendido que esa abstención de China, que ha sido históricamente uno de sus grandes aliados, ¿no? Claro, es lo curioso. Por eso lo veo de modo positivo, ¿no? Uh-huh. Que posiblemente China, siendo uno de sus grandes aliados, esperábamos que estuviese a favor y, sin embargo, creo que China ha visto más la apertura de puertas y el negocio, por decirlo de alguna manera, de su propio país hacia afuera, que si el mundo se le vuelve en contra y le hacen, por ejemplo, todo lo que están haciendo a Rusia, para China sería muchísimo peor. Rusia no tiene tanta población, pero China tiene muchos para comer y no tiene Producto Interior Bruto para darle de comer a todos. Entonces, claro, ahí yo creo que ahí está el conflicto de intereses. ¿Iba a decir algo, sí, Antonio? Lógicamente, China, vuelvo a repetir, en un principio parecía que estaba muy al lado de Rusia, pero lógicamente por intereses económicos. Es más, incluso se ha ofrecido como mediador. Pero también le están dando la espalda, hablábamos de los oligarcas, ciertos oligarcas con muchos más negocios fuera de Rusia que dentro de Rusia, y también lo están dejando solo. Bueno, algún oligarca ha puesto precio a la cabeza de Putin, ¿eh? Sí, hoy leía eso, un millón de euros vivo o muerto. Aparte de esto, también ha habido un oligarca que ha puesto a la venta un equipo de fútbol, supuestamente para donar ese dinero para la recuperación de Ucrania. Aunque se vea solo este señor, ¿va a seguir adelante? ¿Creéis que es capaz de...? Yo creo que la clave la han dado antes Antonio Juan. Es decir, la única solución, porque este señor, yo estoy convencido que no se va a retirar a cualquier precio, algo tiene que sacar. Ya lo ha dicho el ministro Lavrov también, que lo que quieren es el reconocimiento internacional de Crimea, porque Crimea, aunque haya sido ocupada y esté siendo gestionada por Rusia, no tiene el reconocimiento internacional, y tú no existes si no te reconoce un tercero. Esto es así, yo me puedo declarar independiente de Helve hoy mismo, pero si Coria no me reconoce, no existo, ¿vale? O lo mismo que los catalanes, hablando, ¿no?, con todo lo que hemos tenido, si nadie te reconoce, no existes como tal. Quieren todo lo que es Donetsk y toda la parte oriental de... Porque no hemos hablado aquí de la guerra del Donbass. Donbass. O sea, quieren el Donbass, que llevan en guerra, como tú has señalado antes, pues desde el año 2014. Eso, quieren eso y después desmilitarizar Ucrania. Esas son sus condiciones, que son las que van hoy a la mesa de negociación, que parece ser que Zelensky ni la va a aceptar ni esto va a seguir. ¿Quién la aceptaría? Bueno, las últimas declaraciones de Zelensky es firmar una cosa que lo condenan de por vida. Porque Zelensky sí tiene, y de hecho lo pidió en videoconferencia a la Asamblea de la Unión Europea, la incorporación a la... Sí, de manera inmediata. Por un trámite rápido, efectivamente. Pero sí, esta misma mañana Zelensky ya ha dicho que, bueno, que el ingreso en la OTAN es una cosa que es otra cosa distinta y más seria, que posiblemente sea la baza que le puedan ofrecer en esas negociaciones. Mira, no te preocupes, Rusia, que no nos vamos a incorporar a la OTAN. Hay que tener en cuenta una cosa, que la incorporación a la OTAN está muy en solfa, no solamente por Ucrania, sino por los propios países de la OTAN, que entienden que no se dan las condiciones políticas y sociales en Ucrania para ser miembro de la OTAN. ¿Pero qué tiene este señor contra la OTAN? Pues como tuvo el Pacto de Varsovia en su día. Claro, me refiero, es el otro bloque, es el bloque que me puede amenazar. A ver, cuando acaba la Guerra Fría, nace el nuevo orden mundial. Si lo vemos como desde el punto de vista de que ese bloque me puede amenazar o me puede amedrentar, entonces lo llego a entender porque está por encima del bien y del mal y se cree por encima de todo el planeta. Pero es que tiene una guerra intrínseca con la OTAN que me parece obsesiva por su parte hasta llevar al país El mundo quiere un contrapeso por si mañana llega un Trump de nuevo a Estados Unidos, se le va la cabeza y se vuelve loco. Hace falta un contrapeso en el mundo. Y yo no digo uno, mi opinión es que tiene que haber más de uno. Y por eso defiendo que Europa tiene que tener un peso fuerte. Y mira, te habla un antimilitarista, una persona que hizo la acción de conciencia porque no creía en las armas, una persona que ya con 43 años, con los pies en el suelo, piensa que necesitamos una defensa potente en Europa capaz de responder a las amenazas externas. O sea, te lo digo hoy con 43 años, con 18, pues decía que ningún ejército defiende la paz. Y esas palabras, pues, hoy me las trago. Porque sí, porque lo estamos viendo. ¿Y qué quiere Putin? Pues volver a la Guerra Fría. La Guerra Fría, por un lado, teníamos el bloque occidental y el bloque oriental, que eran dos contrapesos. Cuando cae la Guerra Fría, cae la Unión Soviética. Lo que se llamó el telón de acero. El telón de acero. Que no es algo. Una vez en la universidad hablaba del telón de acero y en la cara de los alumnos. Y me dice uno: eso es lo de los espías. Eso es lo de los espías. Digo, eso es mejor que está en la universidad. A ver. Cuando cae el telón de acero, nace el nuevo orden mundial dominado por los Estados Unidos. Y todo ese peso de los Estados Unidos, casi muy torpe a mi juicio, durante estos últimos años, todo ese poder está yendo hacia Asia. Y hacia ahí vamos, ¿eh? Yo creo que tenemos que tener claro que China e India, y más India que China, van a jugar un papel muy importante en la geopolítica mundial. Fíjate, estamos hablando de geopolítica mundial. Parecía mentira, pero lo hemos conseguido. Aparte del potencial económico que, como dice Juan Manuel, pueda tener China o pueda tener la India. Y el potencial humano, fundamentalmente humano. Hay un país que creo que adoptando sus dirigentes, adoptando una postura muy inteligente, se está manteniendo callado. No dice nada, que es Japón. Japón ha condenado. Sí, pero no se mete en otras situaciones, ni se mete en otros planteamientos. En Japón, y es un país económicamente muy poderoso. Yo creo que, y tecnológicamente mucho más. Yo creo más todavía, que Japón, si llegamos a necesitar entrar en acción, Japón. No digas eso, no, yo no quiero entrar en acción, me levanto. Yo siempre digo, y si entramos en guerra, digo yo, menos mal que nos quedará Portugal. Pero el problema es que, aunque miremos para otro lado, es una posibilidad que cada día que estamos viendo se está convirtiendo en plausible. Y es la que no queremos ninguno. Yo creo que antes se agotarán millones de vías antes de llegar a un conflicto armado. Pero es que este señor está apretando demasiado las tuercas y llegará un momento en que haya que responder. ¿Quién está dispuesto a asumir 120 millones de muertos? Ese es el problema. ¿Quién está dispuesto a asumir eso? Ese es el problema. No habría Samu para, no, de verdad, ayudarme. ¿Sabéis cuántos son 120 millones de muertos? O de personas. Pues prácticamente, si la Unión Europea tiene 420 millones, pues haceros un cálculo. España tiene 48 millones de habitantes. Estamos hablando de prácticamente tres veces España. Sí, sí, sí. Es una locura. Estamos llegando al final. Creo que se nos ha quedado muchas cosas fuera. Es imposible tratar este tema en este rato, ¿no? En esta mesa de opinión. Pero os doy un minutito a cada uno para hacer una reflexión final. Aunque estaremos muy pendientes del contingente de Samu, iremos, incluso vamos a ver si conseguimos hacer alguna conexión, que nos cuenten in situ lo que están haciendo, pero sí me gustaría que dejaros ese minuto, ¿no? Para apelar a la conciencia del ser humano, o intentar que todos pongamos de nuestro granito de arena para intentar que no se llegue a más y que este conflicto termine lo antes posible. Aunque ya voy escuchando muchas voces políticas que dicen que va a durar bastante. Pero empezamos por ti, Juan Manuel. Sí, bueno, yo en primer lugar darle las gracias como ciudadano a Juan y al Samu por lo que hacen. Y en fin, me siento muy orgulloso además que estéis en Helve y que tengáis ese compromiso con la sociedad, porque van alumnos, he escuchado, y fijaros qué aprendizaje más importante para un alumno que prestar ese servicio a la ciudadanía que lo está pasando mal. Así que, como ciudadano y como director también de la Escuela de Artesanos de Helve, darte las gracias a ti y al SAMU. En segundo lugar, como tú bien has dicho, apelar a la palabra. Creo que la palabra tiene que apagar el sonido de las armas y de los cohetes y de los misiles y de las pistolas y de ametralladoras. Eso tiene que ser un compromiso de toda la comunidad internacional, y ya aquí a escala más local, pues que estemos comprometidos con los valores humanos, con los derechos humanos, con la ciudadanía, con la cooperación, con, en fin, ayudar al que menos tiene y unirnos ante la barbarie y la guerra. Y nada más, daré las gracias a Hora Radio y a mis contertulios, a mis compañeros, pues gracias por sus opiniones. Gracias a ti, Juan, por tu tiempo y por tu opinión. Antonio Álvarez. Bueno, pues prácticamente Juan lo ha dicho casi todo. Sí, ha hablado por todos nosotros. ¿Eh? Creo que lo que en la mente de todos nosotros lo que está es que mañana cuando nos levantemos, y lo que primero que hacemos es mirar a ver qué ha pasado en Ucrania, la mejor noticia que sería, mira, se ha llegado a un acuerdo, se ha terminado el problema y la situación de paz se va a recobrar poco a poco. Lógicamente los muertos son irreparables y ni una sola vida de las personas vale más que todo lo que se pueda tener en el mundo, ¿verdad? Y esperemos que se solucione. Y bueno, nosotros desde nuestra humildísima posición, pues transmitir todos los mejores deseos para que esto ocurra. Y lógicamente, como ha dicho también Juan Manuel, pues agradecer a la empresa sanitaria que tenemos ubicada aquí en Helves ese servicio que está prestando de ayuda humanitaria a nivel internacional. Sí, además que con actuaciones en muchos sitios. Ucrania es la última, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, que Sam no ha parado, ¿no? Incluso recuerdo Haití y demás. Juan, tu minutillo. Bueno, pues yo creo que... Por cierto, Antonio, gracias, que no te lo has dado. Perdón. Ya no hace falta que dale, yo ya sé que tú me lo agradeces. Sí, siempre. Juan. Bueno, pues yo debo decir que recojo el guante y el agradecimiento en nombre del equipo, el cual transmitiré. De hecho, pues estamos en conversaciones fluidas todo el día y se lo transmitiré en cuanto salga de la radio. Y pues creo que ya sabéis que SAMU es acepto por vocación y por compromiso fundacional, por no decir por locura no transitoria, permanente de su personal y de su fundador y de toda su familia. Y bueno, pues para nosotros esto es en parte posible gracias a Helve y a su generosidad, que siempre ha estado, bueno, pues detrás de todas las iniciativas que hemos tomado en los últimos años. Y que de verdad nos sentimos muy a gusto aquí, nos sentimos muy respaldados por cualquier locura que se nos ocurre y que nos sentimos muy helveños. Sois digno de orgullo de que estéis en nuestro municipio. Juan González de Escalada, director del SAM, muchísimas gracias. A vosotros. No ha sido un debate fácil para ti. no se quieren posicionar, lógicamente ellos solamente van a las emergencias y a ayudar, y eso es digno de mencionar. Un abrazo enorme, gracias. Bueno, hasta luego. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Enseguida volvemos. Burbuja vital.